En la sesión anterior, iniciamos la introducción a la técnica del LRS. Hoy, en el episodio 12, continuamos en su aplicación. Abundaremos un poquito más en detalles. Quédate con nosotros, ya comenzamos. Bienvenidos a Condicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado mis estimados trainers? Aquí vamos contra todo pronóstico y estadísticas. Gracias a su preferencia, comentarios, palabras de aliento de muchos de ustedes que me han estado mandando mensajitos y realmente me dan fuerzas para continuar cada día con más ganas y energía. En verdad es alentador saber que están ahí y que estamos contribuyendo con nuestro granito de arena. Gracias, gracias infinitas a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo enorme. Y les cuento que finalmente, después de ciertas dificultades técnicas, ya estamos en Apple Podcast, sí señor, y con ello entramos en Castbox, Overcast, Podfriend, Post Addict, Index Podcast, en fin, ahora sí estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast a nivel internacional, y eso es gracias a ustedes que comparten y nos brindan el privilegio de su tiempo. Estoy infinitamente agradecido. Y bueno, la noticia más reciente es que ya contamos con nuestro canal de YouTube, sí señor, donde podrás encontrar los audios y próximamente también ya estaremos en versión video podcast. Así que por favor, suscríbete, dale like, comparte y escribe tus comentarios que los tomaremos muy en cuenta. Recuerden que este programa es gratuito y pueden descargar los episodios con solo seguirnos en la plataforma de su preferencia, ya sea en Google Podcast, en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast, en fin, donde ustedes tengan acceso y donde ustedes tengan su preferencia, ahí estamos. Descarga los episodios y llévalos contigo, compártelos por favor. Seguimos avanzando con el firme propósito de alcanzar al público y a la comunidad de trainers y diseminar en toda la sociedad las buenas prácticas del condicionamiento a través del trato digno y respetuoso de las especies. Y bueno, como dijimos en la introducción, estamos con la continuación del tema del LRS, ya que surgieron preguntas, surgieron comentarios, surgieron dudas. Algunos de ustedes mandaron por ahí sus preguntitas y cómo específicamente se aplicaba. En fin, hoy vamos a abundar un poquito más del LRS, del Least Reinforcement Scenario. Esta es la parte 2 del tema LRS. Pues bien, como decíamos en el episodio 11, empezamos a hablar de esta herramienta que por varias décadas ha sido muy utilizada, sobre todo en el ámbito de mamíferos marinos. También hablamos de sus orígenes y de cómo era la vida antes del surgimiento de esta. Después de salir el episodio, surgieron preguntas de algunos de ustedes, por lo que he notado que nos faltó profundizar y puntualizar un poco mejor en ciertos puntos, así que aquí vamos con una exposición más clara y ejemplificada. En el capítulo anterior hemos hablado de su surgimiento y su tiempo de duración. También sabemos que es el hermano menor de los diversos timeouts que existen. En el capítulo anterior hablamos de su surgimiento y su tiempo de duración. También sabemos que es el hermano menor de los diversos timeouts que existen o que suelen aplicarse en algunos círculos de manejo y entrenamiento animal. Aquí te los presento de manera breve en orden de duración, pero repito, esto es solo de carácter informativo, ya que en este podcast no alentamos el uso del timeout por las emociones negativas que genera en los individuos. Número 1. Extended timeout o tiempo fuera extendido. Va de 25 minutos en adelante y se suele aplicar cuando el ejemplar de plano presenta cero nivel de concentración o de atención durante la sesión, o si está atravesando por alguna etapa de comportamiento de carácter reproductivo o incluso puede ser riesgoso para el manejador o sus congéneres. Número 2. Time out. Suele aplicarse en condiciones en que él o los ejemplares están presentando falta de atención y concentración a la sesión, por diversas circunstancias que van desde los juegos leves a los violentos, hasta los comportamientos de cópula y no hay control por el momento. Se acostumbra a aplicar de 5 a 20 minutos según sea el caso, y se retoma la sesión en cuanto el organismo cambia su comportamiento y presta atención al entrenador. Número 3. Controlled Timeout. En este caso, la sesión va viento en popa, se avanza bien, hay buena atención y un avance excepcional, pero por alguna razón el entrenador necesita hacer una pausa, ya sea para ir por algún equipo necesario para avanzar con el plan, o porque se le están terminando la fuente de refuerzos, o por alguna circunstancia ajena al buen desempeño del alumno. En este caso, se refuerza abundantemente al aprendiz y el manejador se retira enfrente de él. Incluso antes de salir de la sesión, puede darle unos refuerzos secundarios en señal de «todo está bien, solo haremos una breve pausa y continuaremos la sesión en unos segundos más». Esto con el fin de no generar frustración en el aprendiz. Aquí el lapso se aplica acorde al tiempo en que el entrenador esté listo nuevamente, pero debe ser lo más pronto posible para reforzar la buena atención y disposición del alumno. Y 4. Nuestro invitado de este día, Su Majestad el LRS. Su aplicación consiste en 2 o 3 segundos de toda ausencia de refuerzo ante un comportamiento indeseado, equivocado o bajo de criterio y que no se desea alentar. ¿En qué circunstancias se aplica? Bueno, se aplica inmediatamente después de... Número 1. Comportamientos indeseados. Esto es que el ejemplar presenta un comportamiento que por alguna razón podría resultar peligroso o que simplemente no es conveniente en ninguna circunstancia o al menos no es necesario en ese momento, de manera que es importante que no lo exhiba. Es ahí cuando entregamos el LRS en lugar de un refuerzo o premio o recompensa, con el fin de darle a entender al aprendiz que ese comportamiento no es aceptable y por lo tanto debe dejar de exhibirlo, ya que no conseguirá nada a través de él. Número 2. En respuesta a un comportamiento incorrecto o equivocado. Por ejemplo, le pedimos a un elefante que levante la pata derecha y la coloque sobre un banco de madera o un tocón, como se le llama en algunos países, ante lo cual el ejemplar presenta la pata izquierda, la cual obviamente no se le ha solicitado. Es ahí cuando se aplica el LRS, esos 2 o 3 segundos. Y, número 3, en respuesta a un comportamiento ejecutado por debajo del estándar o del criterio del comportamiento. Podría ser que le pides a un delfín un salto libre, que usualmente ejecuta a una altura de 3.5 metros, y por alguna razón desconocida salta a no más de 1 metro fuera del agua. Es ahí cuando interviene el LRS, ya que de reforzar positivamente ese comportamiento, estarías contribuyendo deliberadamente a que en el futuro lo realice por debajo del estándar previamente establecido. Bien, ¿cómo se aplica? Bueno, se aplica inmediatamente después del comportamiento que no se desee incentivar. Suple al refuerzo primario o secundario. Es una ausencia de estímulo, en el cual el entrenador no exhibe comportamiento, frase verbal o pose alguna. En algún momento, cuando comenzábamos a implementar la técnica en uno de los delfinarios, recuerdo a un compañero adoptar una pose como la que suelen hacer los militares o los policías, cuando les das la orden de «en descanso». Separaba las piernas, cruzaba las manos frente a él y elevaba el mentón por 3 segundos. Esa era su manera de aplicar el LRS, hasta que una de las supervisoras le corrigió diciendo que la correcta aplicación no se trataba de una pose en específico, sino de una ausencia de refuerzo por un breve espacio de tiempo, lo cual finalmente corrigió. También he notado que algunos manejadores suelen pelear, argumentar, decirle al ejemplar la palabra «no, eso no es lo que te pedí». como si el aprendiz pudiera comprender con exactitud el significado de su argumento. Entonces, la forma ideal sería hacer una micropausa ante dicho comportamiento y continuar como si nada hubiera pasado. Esos breves segundos, además de decirle al alumno que esa conducta no es la que se desea, te sirve a ti, entrenador, para determinar si vale la pena volver a solicitar ese mismo comportamiento o es mejor solicitar algo más sencillo de ejecutar para ayudar al alumno a evitar la frustración o incluso puede que necesite más tiempo para calentar motores y más adelante lo realice sin problema alguno. Recuerda que el entrenamiento es además de enseñanza, comunicación doble vía, es decir, tu manejador solicitas una conducta y esperas la confirmación del alumno de que está listo para realizarla, a lo cual él puede decir no, espera, no estoy listo, no quiero o hay algo que me impide hacerlo en este momento. Entonces ahí mostramos paciencia, flexibilidad e inteligencia para gestionar la situación que estamos enfrentando en ese momento, evitando en todo momento aplicar coerción u obligar al individuo a hacer algo para lo que no está dispuesto en ese instante. Repito que debe ser aplicada con mucha prudencia, inteligencia y observación a las reacciones del o de los individuos constantemente, ya que está implícita la extinción, la cual puede evocar frustración. Recuerda que la frustración tiene un alto porcentaje de desencadenar agresión. Aunque suene paradójico, ocasionalmente sería ideal ofrecer un pequeño refuerzo al aprendiz por tolerar la ausencia de estímulo. Esto es, con mucho cuidado y atención, y de preferencia cuando el aprendiz presenta una buena disposición, pero por alguna razón, por más que lo intenta, las cosas no parecen salirle bien ese día, y después de un comportamiento equivocado, obviamente que no represente gran cosa al plan de entrenamiento, se le aplica el LRS y unos segundos después se le proporciona un refuerzo secundario o un primario, aunque sea diminuto, para no desalentar al individuo y transmitirle la idea de que todo está bien. No pasa nada. Equivocarse es normal. Y no por eso te vas a perder la oportunidad de pasarla bien en tu sesión de entrenamiento. Pasemos a otra cosa. Más adelante superaremos juntos esta situación. Conclusiones. Actualmente hay investigadores de la conducta que están analizando y cuestionando la aplicación de la técnica. Algunos de plano no la recomiendan y es muy probable que en un futuro cercano caiga en desuso. En lo que eso sucede, te animo a ser muy observador y atento a las necesidades de tus aprendices. Haz tus sesiones positivas y agradables en un ambiente idóneo y en circunstancias que sean agradables para ambos, para evitar llegar a caer en comportamientos erróneos o no deseados. La mejor herramienta es no tener que aplicar los timeouts en ninguna de sus versiones, lo cual se consigue con una buena disposición del ambiente y la clara comunicación entrenador-alumno. Y muchísimas gracias por tu atención. Por favor, dale like, comenta, comparte, suscríbete, compártele las buenas noticias a toda la comunidad, a todos los trainers, a todas las personas que necesiten saber acerca de las buenas prácticas del condicionamiento animal. Te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima. Recuerda que tú eres el único responsable por el comportamiento de los animales bajo tu cuidado. Tal vez no vayas a cambiar el mundo, pero definitivamente sí le puedes cambiar el mundo a un ser vivo en esta vida. Hasta la próxima. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en mis redes sociales como @fermendoza.entrenador en Instagram o Fernando Mendoza en mi página oficial de Facebook. Muchas gracias por tu atención. ¡Happy training!